detenga tu marcha lenta rumbo al mar. Es tan semejante nuestro delirio a la soledad. Que te empuje el viento, mi pensamiento o el temporal. Fuera de la orilla y tu camarilla y cama. Radio Riachuelo es un ejemplo para América Latina de lo que es la solidaridad, la integración de nuestros pueblos y la construcción de la patria grande, a través de la difusión permanente de nuestra situación y sobre todo a través de la expresión solidaria de que somos una sola patria y que tenemos un solo enemigo a quien combatir. Yo creo que esa actitud permanente que nos enseña Radio Riachuelo es para nosotros motivo de orgullo legítimo como latinoamericanos y como bolivianos. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Del río pasar y pasar. Miro abajo y río de verme pensar que yo. FM Riachuelo 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Se multiplica. Mantenemos viva la memoria sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! El odio que produce el sistema en la sociedad lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son los peligrosos. Pibes y pibas no son peligrosos, están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. Desde el barrio y para el barrio, mateando en el Riachuelo. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Sentite parte de nosotros. La única capacidad de transformación está en el pueblo organizado, no está en otro lado. No existen los funcionarios, no existen las mejores leyes que pensemos, no existe ningún otro lugar y donde apostamos a la inteligencia colectiva, donde apostamos a resolver en asamblea. Fueron los que permiten que hoy a 25 años hayamos logrado un movimiento de carácter nacional, ¿no? Esto lo voy haciendo acá, en el lugar donde estamos, de salir, de luchar. Son organizados, unidos. Entre risas, mates y debates, hablemos de lo que pasa todos los días. En este encuentro que pudimos tener, hablando de los libros, y terminás también metiendo cosas, vivencias, que uno en realidad no es un vaso vacío, sino que tiene muchas vivencias, como experiencias, cada una mostrar que ha vivido y contando cosas que tenés adentro de tu niñez. Al que no le gusta que se joda, que nació para que en la Riachuelo existiera un espacio donde la juventud, el barrio, radio pudiera salir al aire. Pensábamos lo mismo, era un montón de vecinos y compañeros de otro barrio que tenían todos el mismo sueño, tener dignidad del trabajo, de tener una herramienta de lucha que era llevar la comida a su casa, pero dignamente. De lunes a viernes, mateando, de 10 a 12 horas, mateando en el Riachuelo. En el Riachuelo. Donde las voces del barrio son protagonistas. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a otro programa de esto que nosotros llamamos Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos contándote qué se están haciendo en las escuelas, cómo es esto de trabajar con las y los estudiantes, cómo es esto de que ellas y ellos empiecen a generar contenidos para la radio, para un medio comunitario como es FM Riachuelo. Y esta experiencia que hacemos, hay un montón de gente detrás que, bueno, estamos haciendo esto para que vos de alguna manera te acerques a esto que te contaba recién. En principio le voy a mandar un beso muy grande a nuestro coordinador, a Néstor Cortés, que estuvo medio pachucho, y le mandamos un beso, un abrazo de acá, que bueno, que esté todo bien, va a estar todo bien, está todo bien. Le agradecemos a Ludmila Galeano, que como siempre nos está haciendo el aguante en la operación técnica. Gran puesto dentro de lo que sería la radio. A Analías Pauso, que hace la producción de este programa que hacemos todos los jueves de 9 a 10 de la mañana. Y mi nombre es Patricia D'Ambrosio. ¿Sabes qué? Te quería contar, te quería invitar a que te quedes ahí pegadito, pegadita a la radio. ¿Sabes por qué? Muchas veces hablamos de lo que es la educación sexual integral, ¿sí? Y muchas personas dudan, ¿qué le enseñarán a mi hijo, a mi hija dentro de la escuela? ¿Cómo abordarán determinadas cuestiones? La palabra sexual tal vez es como, uff, un agujero negro. Quédate enganchado, quédate enganchada, porque vamos a tener toda una hora para hablar sobre las cuestiones ligadas a lo que nosotros llamamos ESI. Así que voy a saludar a quien también forma parte del programa REC, Clarisa Gambera, que nos visita en esta mañana. ¿Cómo andas, Clary? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenida. Clarisa es especialista en educación sexual integral, así que ella mucho mejor que yo va a ir desarrollando en esta mañana los contenidos que preparó y que te van a, de alguna manera, ir aclarando algunas cuestiones. En el primer bloque vamos a hablar de Ni Una Menos, ¿verdad? Ni Una Menos. La idea era un poco establecer un link entre la agenda política, uh-huh, la agenda mediática y lo que pasa en la escuela, uh-huh, que en realidad es un contenido de ESI. Claro. Pero porque pone a los pibes y a las pibas a debatir. Sí. Por eso vos que estás del otro lado, te recuerdo que es Ni Una Menos. Te lo recuerdo, porque seguramente en muchos de los medios estuviste escuchando que es Ni Una Menos. Bueno, justamente es un movimiento feminista que surgió aquí en la Argentina en el 2015. Y bueno, claro, después esto se ha expandido a toda Hispanoamérica y muchas a otras regiones del mundo que también se sumaron a este movimiento Ni Una Menos. La marcha denominada Ni Una Menos se realizó por primera vez, y claro, estamos como de aniversario porque estamos en el mes de junio, se realizó por primera vez el 3 de junio de 2015, en 80 ciudades de la Argentina. Las manifestaciones se repitieron el 3 de junio y el 19 de octubre de 2016. La fecha ya es parte claramente del calendario de las luchas y cada año miles de mujeres y disidencias salen a la calle y ocupan justamente las redes con estos temas, inundan de fotos y y consignas con respecto a esto. El movimiento también se ha extendido a otros países de Latinoamérica, de Europa y de Asia. Bien, lo que hicimos fue un poco indagar en cómo surge ese primer Ni Una Menos, que fue un acontecimiento que irrumpe. Uh-huh. Es un colectivo de periodistas y artistas, gente vinculada a la comunicación, uh-huh. Que se pone ahí en sincro con personas que venían demandando históricamente la situación de los femicidios, uh-huh. y una sucesión de femicidios que fue recalentando el humor social, como suele llamarse. Sí, y bueno, irrumpe este Ni Una Menos, que sobrepasa la idea de la convocatoria inicial. Sabíamos que se estaba moviendo mucho, porque uno va como poniendo el termómetro y si hay mucha circulación, aparecen muchos medios, entiende que esto va a ser fuerte, pero bueno, la plaza se colmó de personas, sí. de mujeres mayormente, de familias también, uh-huh. de niñas, de pibas de los secundarios, que habían llevado sus consignas a ese acontecimiento que marca un hito. Le preguntamos a Lucy Caballero. Lucy Caballero es socióloga, investigadora de la UBA, es integrante del colectivo NUM, Ni Una Menos, sí. y nos cuenta un poco sobre este origen, ¿no?, del movimiento. Bueno, genial. Entonces vamos a escucharla. Bueno, Ni Una Menos nació en el 2015 a partir de una actividad en la Biblioteca Nacional, donde una serie de artistas académicas, pero también escritoras, se convocaron para hacer una lectura colectiva a partir de el título de Ni Una Menos, y ahí es donde surge por primera vez la consigna. Luego eso se viraliza como consigna el 3 de junio de 2015 para ocupar las calles y el Congreso de la Nación, por si particularmente. Y de ahí en más se conforma un colectivo, ¿no?, que tenía como originariamente tenía parte de esas compañeras que habían estado en la actividad de la Biblioteca Nacional, pero que después ese colectivo sufre una cantidad de modificaciones, algunas se van, otras nos incorporamos por lo menos al año de esa actividad, y después de haber sido la primer movilización y al año siguiente, en el 2016, ya había un grupo que ya se había ido del colectivo y otras nos habíamos incorporado. Digamos que el origen del colectivo es esa actividad. Pero, por supuesto, que no se puede explicar sin pensar todo lo que la organización y la organización feminista ya llevaba en el país, tomando una densidad importantísima a partir de los encuentros nacionales de mujeres, a partir de la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, a partir del activismo en las escuelas, etcétera. Digamos que fue ese hashtag, digamos que funcionó como un catalizador para convocarnos a las plazas, en este caso a la Plaza Congreso, a decir ya basta de femicidios, pero claramente esa masividad no se puede explicar sin toda la densidad de organizaciones y de militancia feminista de que hay en Argentina, por lo menos hace 30, 40 años. Entonces situaría el origen de NUM de esa manera. Bueno, y ahí estábamos escuchando a Lucy Caballero sobre el origen de este movimiento Ni Una Menos. Estaba pensando mientras estaba escuchando, ¿no?, el papel de las organizaciones de mujeres y demás, pero había en la sociedad, en las mujeres de la sociedad, esa predisposición a salir todas a la calle, ¿no? Digo, qué loco que fue, cómo se salió, cómo se irrumpió con ese movimiento. Sí, lo que decís es esa idea del acontecimiento, que hay algunos momentos claves en la historia de la Argentina donde algo de eso conjuga, no sé, el 17 de octubre, el 2001. Sí, hay algo, ¿no? Momentos donde algo se articula, se hilvana de una manera tal que permite que irrumpan los cuerpos en la calle, ¿no? Claro. Pero eso nunca es sin organización, uh-huh. y los movimientos siempre son procesos de largo aliento. Uh-huh. Lo que pasa es que uno los ve cuando irrumpen. Claro. La marea, la famosa marea, sí. bueno, es un mar de fondo que viene de lejos. Ahí uh-huh. lo que menciona Lucy un poco es

y con lo que pasó en los sindicatos, pero también en términos de organización de redes transversales en los barrios, y que de alguna manera también son parte de un sindicalismo de nuevo tipo. Y así estábamos escuchando a Lucy Caballero, feminista, a quien Clarisa Gambera estuvo entrevistando y hablaba sobre estos hitos. Sí, ella que es parte de este colectivo Ni Una Menos, lo primero que dice es que, bueno, en un momento ya no es más el colectivo, sino que es un movimiento y todas somos Ni Una Menos cuando ocurre ese fenómeno social, que en cualquier lado un colectivo de compañeras, disidentes, mujeres se juntan, se organizan y son parte de las acciones de esto que es variopinto, ¿no? Que recorre federalmente toda la Argentina y que tiene este componente internacional que decía Lucy. Marca algunos hitos claves, me parece que esta idea de paro de mujeres y disidencia fue muy novedosa, porque el paro en general está asociado exclusivamente a los sindicatos y nuevamente desbordó ese sentido. Me parece que ella habla también de ese paro por la muerte, asesinato de Lucía Pérez, que todas las mujeres decidieron paremos para que si nuestras vidas no valen, bueno, que se den cuenta que si dejamos de trabajar van a ver cómo vale nuestra vida, ¿no? Produzcan sin nosotras, decían las compañeras en ese momento. Me parece que, bueno, da cuenta de un movimiento muy rico que va también dando cuenta de las coyunturas. Cuando salieron a decir las mujeres desendeudadas nos queremos, atravesábamos la realidad del Fondo Monetario y esto que nos dejaba Macri como herencia de 100 años de deuda. En ese momento las mujeres hablaron de desendeudadas, vives y libres nos queremos. Así que me parece que interesante para pensar este movimiento articulado con la coyuntura política y como un actor muy dinámico capaz de poner en la calle estas demandas y estas luchas, ¿no? De estas denuncias. Sí, sí. Hacemos... Seis años que las mujeres y de ciencias secundarias nos plantamos el grito Ni Una Menos. Y para mí esto es vital en nuestra organización como movimiento secundario. Uno no puede hablar del movimiento secundario sin mencionarlo, de hecho. Porque las mujeres y de ciencias secundarias empezamos a marcar la agenda. Empezamos a llevar nuestras banderas y a copar las plazas y al mismo tiempo copar nuestras aulas. Y a decir Ni Una Menos, y cuando lo dijimos era con una completa convicción, no era ni rogando ni pidiendo, era plantándole cara a una violencia sistemática que efectivamente nos estaba matando, y nos estaba matando en todos los aspectos de nuestras vidas, porque la violencia machista también acortaba nuestras libertades, afectaba nuestra participación política y social, nuestra educación, nos alejaba de nuestros órganos gremiales. Y hablo en pasado de pura nostálgica que soy, porque esto sigue pasando, esta violencia sigue presente y nosotros vamos a seguir comprometidos a luchar por nuestras causas. Vamos a seguir exigiendo por la real aplicación de la ESI, por protocolos efectivos, por instituciones que en serio nos cuiden, y sobre todo para no tener que gritar más por ninguna otra compañera que el patriarcado nos arrebata. Buenas, soy Joana, soy estudiante de secundaria del Colegio Julio Cortázar. El impacto que tiene el Ni Una Menos en los colegios secundarios es altísimo. Es un impacto para despertar, desnaturalizar ciertas situaciones y desconstruir para construir centros de estudiantes mejores, ¿no? Hace no tanto tiempo, 4 años, las conducciones completas por parte de mujeres, o en su mayoría, no existían. Era algo que no era visto. Y hoy en día son la opción más requerida o son las conducciones que más vemos.

mientras escuchábamos esa música de fondo que tiene mucho que ver con la temática, había testimonios. ¿De quiénes? ¿Cómo fue que recogiste esta serie de testimonios que son de estudiantes? Sí, salimos a preguntarle a dirigentas estudiantiles. Ajá. Que ya que sean dirigentas es parte de esto que irrumpe y acontece en este tiempo histórico. En general ellas cuentan que eran varones y una chica acompañaba. Uh-huh. Hoy están ellas a la cabeza de los centros de estudiantes más numerosos, sí, que tiene la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, cuentan, ahí la última compañerita dice cambiarlo uh-huh. todo, porque el cuestionamiento que provoca este ni una menos y la ESI, que es uno de los de lo que hay que rastrear para entender este fenómeno en la escuela, que pone en debate contenidos que antes iban por fuera, por los bordes. No es que uh-huh. no se debatía en la escuela, claro que se debatía, pero claro. En ámbitos más de los adolescentes sin los adultos uh-huh. de referencia. Esto trae un cuestionamiento del orden social vigente en todos los aspectos, y en eso están los chicos y las chicas en los centros de estudiantes organizándose, y son parte del movimiento que marcha, sale a la calle, llena las calles cada 3 de junio, y en otros hitos vinculados al feminismo que hoy sienten que es parte de sus luchas, ¿no? Pero interesante esta voz en primera persona de pibas que se plantan como dirigentas. Claro, y son ellas, digo, los motores, las que motorizan, incluso con respecto a sus madres, ¿no? Nos vienen a traer otras miradas también. Digo, yo que soy más grande y no tengo hijas mujeres, pero sí tengo alumnas, me vienen a traer esta otra mirada, que la ponemos siempre en debate, porque también viene lo viejo, viene lo nuevo, y ahí tenemos que encontrar el punto, me parece. Sí, claro, es un debate intergeneracional, sí, con continuidades, porque son claro. 3 generaciones de mujeres que vienen luchando por ampliación de derechos uh-huh. y se encuentran en este 3J. Y esto, estamos las madres, están las pibas, están las históricas, dice el movimiento de mujeres, siempre reconociendo lo que las pioneras, las que empezaron antes. Uh-huh. Y ahí hay tensiones, debates y lo nuevo de este tiempo, que es el protagonismo de las compañeritas, de las mujeres, las disidencias, las pibas, en todos los ámbitos. Esta discusión la estamos dando todas las mujeres en todos los ámbitos. Sí, ellas sí. también en la escuela y en el ámbito de organización estudiantil. Claro, claro. Interesante. Vamos a hacer una pausa y luego quédate ahí, que tenemos mucho más para conversar justamente de esto que es la ESI. Compañeros, cantemos todos como lo hacía el oso, porque a los poderosos le vamos a demostrar. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Barrio y para el barrio, mateando en el Riachuelo. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Sentite parte de nosotros. La única capacidad de transformación está en el pueblo organizado, no está en otro lado. No existen los funcionarios, no existen las mejores leyes que pensemos, no existe ningún otro lugar. Y donde apostamos a la inteligencia colectiva, donde apostamos a resolver en asamblea, fueron los que permiten que hoy, a 25 años, hayamos logrado un movimiento de carácter nacional, ¿no? Esto lo voy haciendo acá, en el lugar donde estamos, de salir, de luchar. Son organizados, unidos. Entre risas, mates y debates, hablemos de lo que pasa todos los días. En este encuentro que pudimos tener, hablando de los libros, y terminás también metiendo cosas, vivencias, que uno en realidad no es un vaso vacío, sino que tiene muchas vivencias, como experiencias, cada una mostrar que ha vivido y contando cosas que tenés adentro de tu niñez. Al que no le gusta que se joda, que nació para que en la Riachuelo existiera un espacio donde la juventud del barrio pudiera para salir al aire. Pensábamos lo mismo, eran un montón de vecinos y compañeros de otros barrios que tenían todos el mismo sueño, tener dignidad del trabajo, de tener una herramienta de lucha que era llevar la comida a su casa, pero dignamente. De lunes a viernes, mateando. De 10 a 12 horas, mateando en el Riachuelo. En el Riachuelo. Donde las voces del barrio son protagonistas. FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Y estamos en Hora Libre en el barrio por FM Riachuelo, celebrando estos 10 años de comunicación popular y comunitaria. Porque este programa, como digo siempre, solamente se puede hacer en una radio como esta, porque claramente la radio comunitaria tiene como eje lo político y lo educativo. Y justamente este tipo de programas que hacemos nosotros tiene que ver con eso, con repensarnos. Y eso tiene que ver con lo político. Y lo educativo claramente está porque estamos mostrando algunas cosas de lo mucho que se trabaja en las escuelas. Bueno, estamos con el tema de educación sexual integral. Estábamos hablando de este movimiento Ni Una Menos, del cual ampliamente lo estuvimos tratando en el bloque anterior. Bien, uno de los temas que se trata siempre en ESI es el tema de violencia de género. Violencia de género, y claro, bueno, es que el junio tiene en su agenda Ni Una Menos, y como hablamos de la escuela, somos la escuela, cómo se expresa en la escuela media, y ahí un poquito charlando con las chicas de la Ragio, armaron un informe sobre los datos duros, concretos, viste que a partir de la posibilidad de que exista como categoría el femicidio, se puede empezar a cuantificar este problema social. Sí, ¿cuántas mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres? Y ese informe que tiene año tras año nos va mostrando que todavía no logramos cambiar los datos de la realidad, que es tremenda. Sí. Así que escuchar lo que nos trae ese informe de las chicas de la Ragio. La última estadística del registro de la Corte Suprema contabilizó 251 femicidios directos durante el 2020, un número que sigue siendo muy alto y más o menos el mismo que en los últimos años, un femicidio cada 35 horas. En 2019 se cometieron 252, en 2018 255, en 2017 251 y en 2016 254, de acuerdo al mismo registro. 6 de cada 10 femicidios son perpetrados históricamente por la pareja o expareja de la víctima, en el ámbito doméstico. Los datos oficiales muestran también que no hubo un aumento de esos crímenes durante la pandemia, como se temía ante el incremento estrepitoso de consultas al 144, en los primeros meses del encierro sanitario. Pero llamativamente el pico se dio en abril, con 27 hechos, el mes del inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio. Un dato para analizar porque no suele ser en años anteriores el mes donde se concreten más casos. Jujuy es la provincia que tiene la mayor tasa de femicidios, con 2,68 casos cada 100.000 mujeres, 2 veces y media la tasa promedio nacional, que es de 1,9. En 2020 tuvo 11 femicidios, le siguen Tucumán, Chaco, Salta y Misiones. Un dato muy significativo es que entre el primer hecho de violencia y la primera denuncia que hace una mujer contra la pareja o expareja, hay un promedio de tiempo de 5 años y medio en los que aguanta el maltrato. De acuerdo a un estudio de las denuncias recibidas en la Oficina de Violencia Doméstica, OBD, de la Corte Suprema entre 2018 y 2020. Hay otras formas de violencia de género definidas en la Ley 26.485, que tienen menos visibilidad y a las que no se les ha prestado atención, como la violencia económica, cuya manifestación más frecuente es el incumplimiento de la cuota alimentaria de parte del progenitor no conviviente. Es momento de que también entre en la agenda de las políticas públicas

es docente capacitadora en educación sexual integral, uh-huh. Es compañera, ha sido profesora de muchos de los docentes de REC, uh-huh. en esta especialización en ESI. Lucía, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenida al programa de la radio, te extrañábamos, qué bueno escucharte. Sí, muchas gracias. Realmente compartimos mucho recorrido en esta tarea de trabajar con ESI en las escuelas, así que un gusto poder volver a conversar con ustedes. Te cuento, Lucía, estuvimos recorriendo un poquito a propósito de la efeméride, junio ni una menos, y qué rebote tiene esta fecha política en las escuelas, y por supuesto aparece la ESI como lo que abrió el debate en las escuelas desde el nivel inicial hasta la escuela media. Y lo que están debatiendo las chicas y los chicos en los centros de estudiantes, ¿no? Pero queríamos preguntarte un poquito cómo fue este proceso de apertura, de debates y de contenidos en la escuela a partir de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral. Bien, lo importante es que pensemos que la ley lo que dio es un enorme empujón, por decirlo en términos muy coloquiales, a la tarea que muchos docentes ya venían o veníamos realizando en torno a estas temáticas. Y además le da otra visibilidad y otra importancia. Es un derecho para niños, niñas, niñes poder trabajar todos estos contenidos que tienen que ver con montones de aspectos, porque la sexualidad muchas veces se asociaba solamente a la genitalidad y claramente la educación integral en sexualidad habla de afectos, habla de contextos, habla de derechos, habla de diversidad. Entonces, esto, al decirlo la ley y al tener elementos curriculares que explicitan claramente esos contenidos, permitió trabajos más focalizados, más generalizados en las escuelas en general. Bien, pensaba que hubo un tiempo de mucha resistencia, tal vez anclado en esta idea de sexualidad que nosotras cuando arrancábamos el programa mencionábamos, que sexualidad, sexo, y viene como un prejuicio muy intenso. A lo largo de este tiempo se fueron venciendo resistencias, algunas persisten. Un poquito sin que nos cuentes. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Como bien decís, al principio hubo resistencias e incluso ataques, digamos, casi aguerridos. Y no solo al principio, durante 2018, con el debate en la Cámara de Diputados y Senadores respecto de la ley, bueno, finalmente salió en diciembre del 2020, que habilita la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo, recrudecieron esas críticas y esos embates contra la educación sexual en las escuelas, y tuvimos movimientos de familias que se embanderaron detrás de con nuestros hijos no, como si la educación sexual fuera algo que, en vez de garantizar derechos y ampliar posibilidades, estuviera cuestionando o metiéndose o siendo perjudicial, y se dijeron, perjudicial, perdón, para las niñas, y se dijeron cosas que nadie sensato podría creer que se iban a trabajar en la escuela. Pero esto no es casualidad, digamos, tiene que ver, como bien decías, con estos enfoques tradicionales que enseñaban de la sexualidad solo algunas cuestiones, pero también con posicionamientos políticos, digamos, regionales y del país, que aparecen a expresarse cada vez que se avanza en la conquista de los derechos, y sobre todo los derechos de grupos que históricamente no habían tenido las mismas posibilidades, digamos, las mujeres, la diversidad, los niños, digamos, ir avanzando. Hay gente que sigue añorando la idea de la patria potestad en vez de poder entender a los niños y a los adolescentes como sujetos de derecho. Entonces, esas voces en las escuelas han hecho ruido y han generado muchas veces enorme temor en muchos grupos docentes por el miedo a esas repercusiones. Lo importante es trabajar colectivamente para entender que la ley no solo nos habilita, sino que nos impulsa, porque el derecho es de los niños, pero la obligación es del Estado de garantizarlo, y nosotros como agentes del Estado tenemos que poder trabajar en esa línea. Bien, te escuchaba, Lucía, y no puedo no recordar o evocar, esta semana se estuvo contando un poco esto de la reacción conservadora, un informe que se hizo respecto de algunas voces que se expresaron también en la escuela, que aparecen en las redes, que aparecen en algunos medios y hacen terminal en algunos sectores políticos, pero claro, tienen terminalidad en la escuela, que es un ámbito de debate de sentidos y de enfoques, como bien decís. En ese sentido, pensaba cómo se forma a los docentes actualmente en este nuevo enfoque. a todos los docentes que no son generacionalmente de este tiempo, que decíamos con Patricia, este tiempo que nos traían las pibas de las escuelas medias, un tiempo donde hay cosas que ya están en discusión instaladas, más allá de las tensiones. ¿Cómo se capacita? ¿Dónde se capacita un docente? ¿Cuántos docentes se han capacitado, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires? Un poquito que nos des cuenta de este proceso. A ver, la ciudad de Buenos Aires tiene básicamente su oferta de capacitación en educación sexual a partir de las propuestas de escuela de maestros, que tiene cursos abiertos en cartilla y que, por ejemplo, para vacaciones de invierno decidió una semana temática de capacitación en ESI. Entonces las propuestas de la semana intensiva de invierno van a ser todas en relación con la ESI. Y además, desde el año 2007 existe la especialización o la actualización académica que también educación, que tiene Escuela de Maestros en torno a la educación sexual, que con los años, digo, cuando se creó, capturó, digamos, muchísimo la atención de una enorme cantidad de docentes, en un primer momento mayoritariamente de nivel medio, y con los años se fue incrementando la cantidad de docentes de nivel inicial y de nivel primario que se están capacitando. Todos los años se inscriben miles de docentes, digo miles porque son más de mil, ¿sí? En estos últimos 13 años, y realmente, si bien ha ido creciendo, yo trabajo así como docente hace muchos años, cuando ingresé éramos 3 tutoras, hoy somos 7, es decir, realmente ampliamos la capacidad para poder acompañar a más docentes, y todavía sigue siendo poco, porque hay un genuino interés docente de encontrar más herramientas, más recursos, prepararse, estar con mayor claridad para poder abordar estas temáticas. También hay algunas ofertas de algún sindicato, algunas universidades han ido creando diplomaturas en relación con la ESI, la UBA, San Martín, la UMED, 3 de febrero, digo, empiezan a multiplicarse, y también existe, por supuesto, el postítulo que organiza el profesorado, el Joaquín. Desde hace muchos años también convoca a una importante cantidad de docentes en esta temática. Y además existen todos los cursos que el INFOD tiene sobre el tema de ESI, uno general, otro sobre embarazo y maternidades, paternidades durante la adolescencia, otro sobre violencia de género y otro sobre diversidades. Me parece que eso habla, digo, la amplitud de la oferta que siempre tiene colmadas sus vacantes, habla de la necesidad de seguir avanzando. Sin duda, y de que es un tema instalado de política educativa actualmente. Interesante. Ahí te escuchaba que decías, bueno, arrancó primero en la escuela media, con docentes de la escuela media con más fuerza, pero nivel inicial y primaria también están con muchos contenidos. En general decimos que el inicial ha logrado incorporar un montón de contenidos de la ESI. ¿Nos querés contar un poco cuáles son esos contenidos que se trabajan con los chicos y las chicas más chiquitos? Por supuesto. En realidad, al principio era difícil identificar porque había muchos contenidos que el nivel inicial decía, nosotros esto ya lo trabajamos. Y entonces no se veía cómo se podía incluir la educación sexual. Y ahí el trabajo tuvo que ver con poder darle dimensión, perspectiva, mirada. No se trataba en todo caso de trabajar cosas nuevas, sino de trabajarlas con una perspectiva nueva, que esa era esa de la integralidad. Por ejemplo, en la autonomía, que el nivel inicial trabaja históricamente, digamos, pero junto a eso, de trabajar autonomía, trabajar la toma de decisiones, trabajar la posibilidad de decir que no frente a situaciones que no les gustan o les incomodan. Pensemos que muchas veces en niños pequeñitos viene un adulto y dice, ¡ay, dale un beso a fulano! Digo, esta cosa de que te fuerzan o fuerzan a los peques, incluso a poner el cuerpo en un contacto físico con una persona con la que no quieren. Y si hay un adulto que nos convalida esto, eso se va aprendiendo desde la infancia, y tal vez si yo les enseño que esto no es obligatorio, pues pueden poner una distancia frente a una persona que los incomode, y entonces estamos construyendo herramientas que sirven como para prevenirlos en situaciones eventuales de agresiones o de abusos en el plano sexual, por ejemplo. O el empezar a desmitificar la idea de que hay juguetes para niños y juguetes para niñas. Hace algunos años incluso vimos una campaña de un importante supermercado que reforzaba esta línea, y ya tuvo una respuesta social de demarcar que ya no estamos en condiciones de convalidar rápidamente esto, porque hemos visto que tenemos incluso niñas trans en los jardines de infantes de la ciudad de Buenos Aires. un escenario impensado hace muchos años. Claro. ¿Y eso por qué existe? Porque podemos poner la mirada y darles la posibilidad de que se expresen, de que cuenten quiénes son y cómo se sienten. Estas son cuestiones que habilita la ESI. Bueno, la ESI, un tiempo nuevo que apertura, como bien decís, debates, identidades, contenidos que se daban, pero que se reformulan a partir de esta perspectiva. Una última y cortita, ¿cómo irrumpió el Ni Una Menos en las escuelas y se encontró con la ESI, se resignificó adentro de las aulas? Mira, eso, como bien decís, tuvo mayor potencia en el nivel medio. Las jornadas de Educar en Igualdad con la ley colaboraron, digamos, fuertemente para darle visibilidad. Ayudan a que se instalan en la cartelera, en las discusiones, en el aula. No deja de aparecer de vez en cuando algún docente que te dice, uy, otra vez vamos a trabajar con esto, o parte del estudiantado que plantea esto. Y yo creo que el desafío que tenemos las escuelas es demostrar por qué seguimos teniendo situaciones de extrema violencia o de cotidiana violencia contra las mujeres u otros colectivos de la diversidad por cuestiones de género, y entender y trabajar sobre las masculinidades, sobre los derechos. Digo, trabajar Ni Una Menos en la escuela no es solamente trabajar los tipos de violencia o las modalidades. Tenemos que seguir trabajando muchas cuestiones en torno a los vínculos, a los derechos y a las relaciones en la vida cotidiana, para que podamos realmente desde la escuela tener un aporte más significativo en relación con estas hechas. Bueno, Lucía, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. Clarísimo este proceso que venimos recorriendo. 14 años de educación sexual integral en las escuelas y todo esto que vos contás que da cuenta de este tiempo nuevo para repensar el orden social tal como lo vivimos, que es violento para varones y para mujeres y que para las mujeres es peor. Muchísimas gracias por tus palabras y por estar este programa con nosotras. Gracias, Lucía. Muchísimas gracias a ustedes. Un beso grande. Hasta la próxima. Bien, qué clarificador que fue. Sí, porque sí. Viene ella acompañando todo el proceso, sí. de años de capacitación docente, uh-huh. Y qué va pasando con esta capacitación y la transformación que vamos sufriendo en el camino de la ESI. Así que muy interesante, Lucía. Bien, nosotros estuvimos hablando durante esta hora sobre educación sexual integral. Si vos mandás a tu hijo, a tu hija a la escuela, ¿sabés lo que te vas a encontrar adentro de cada una de las instituciones cuando se hable de trabajar ESI? Espero que hayas tenido un poco más claro esto, que no tengas dudas. Y si no, preguntale a los docentes, a las docentes, justamente sobre qué trabajan ahí adentro de la escuela. Gracias, Clary, por muchas gracias. Esto. Y mira, para irnos, hay un tema que vos elegiste sobre el final, así que vamos a estar escuchándolo. A vos te invito para hoy a la tarde a escuchar el turno tarde de Hora Libre, después de las 2. Y te invito también a que el próximo jueves sintonices el turno mañana a partir de las 9 de la mañana, ¿sí? En esto que es Hora Libre, que hacemos en esta radio que lleva 10 años de comunicación comunitaria y en la cual hacemos este programa. Quédate que después de este tema llega Mateando en el Riachuelo. Chau, chau. Está todo okay.